que ha acabado todo, sé que hoy voy a morir. Sé que la sentencia sobre mí es muerte, soledad. La luna ayer se ahogó, se ahogaron las estrellas colgándose de mí. La inocencia ha venido a por mí, vestida de mi ayer, con la mirada de un adiós del niño que yo fui. Mi condena es la soledad, y no morir y no vivir. Y mi pena es la eternidad, el tiempo escolta mi sufrir. Bienvenido seas al infierno, donde podrás llorar, donde el dolor se escurrirá llenándose de ti. Bienvenido amigo al fuego eterno, donde podrás pagar, donde la luz se suicidó y ahora es oscuridad. sobre el arco iris ya no queda sitio para mí. El camino a las estrellas hace tiempo que cerró.